Esto no es una disputa, yo no vine a provocar. Es que yo sé de sus engaños hace un año ya, y hoy la farsa al fin va a acabar. Yo no te pido que te vayas, conmigo te podés quedar. Yo sé que debe estar feliz pensando en que ganó, pero quien ha ganado fui yo. Porque todo su amor tiene oculto una doble intención, y si casas sin rumbo ahora sos la única opción. Ya llegó la hora de la verdad, porque no estaré yo. Después no te vengas a quejar, la culpa no fue mía. Ese premio que no vale nada te estoy entregando, su equipaje tirado en la puerta que vaya buscando. Esa competición por amor ya me estaba matando. Ahora los tengo al frente y yo te digo a vos, no vuelvas, no, haceme ese favor. Fiel, fiel, yo te quiero ver viviendo en un hotel. Yo te estoy expulsando de mi corazón. Paga las consecuencias de esta traición. Fiel, fiel, fiel, fiel, ahora será él quien va a ser mi papel. De aquí a un tiempo vos te vas a acostumbrar, y ahí va a ser a él vas a engañar, nunca vas a cambiar. Porque todo su amor tiene oculto una doble intención, y si casas sin rumbo ahora sos la única opción. Ya llegó la hora de la verdad, porque no estaré yo. Después no te vengas a quejar, la culpa no fue mía. Ese premio que no vale nada te estoy entregando, su equipaje tirado en la puerta que vaya buscando. Esa competición por amor ya me estaba matando. Ahora los tengo al frente y yo te digo a vos, no vuelvas, no, haceme ese favor.